Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Comentario al Evangelio por Fray Martín. Para comprender el Evangelio de hoy hay que comenzar por recordar el Evangelio del pasado domingo. Jesús, en la sinagoga de Nazaret, lee un texto del profeta Isaías que habla del Espíritu que ha enviado al profeta a anunciar la buena noticia a los pobres y el año de gracia del Señor. Tras realizar la lectura, Jesús se dirige a las personas que hay en la sinagoga y afirma: «Hoy se cumple esta escritura». Hoy, o sea, aquí y ahora. En Jesús se cumple esta escritura. Él es quien trae buenas noticias para los pobres y anuncia el amor gratuito e incondicional de Dios para todos y cada uno de los seres humanos. El evangelista narra luego la reacción de la gente. Es una pena que la traducción que hemos leído no mantenga la ambigüedad de los dos verbos griegos que describen esa reacción. Son verbos que pueden entenderse en un doble sentido. En realidad habría que traducir que la gente daba testimonio y estaba extrañada. Se puede dar testimonio a favor o en contra, y estar extrañado agradable o desagradablemente. La conclusión del relato: los nazarenos, furiosos, pretenden despeñar a Jesús, nos obliga a pensar que la gente daba testimonio contra él porque se quedó desagradablemente sorprendida de lo que estaba ocurriendo. Lo que ocurría es que Jesús había manipulado la lectura del texto del profeta Isaías, que los oyentes conocían muy bien. El texto de Isaías, después de hablar del año de gracia del Señor, habla del día de la venganza de nuestro Dios. Por eso los nazarenos se extrañaban de que Jesús solo hubiera pronunciado las palabras sobre la gracia. Ellos esperaban la frase de Isaías que venía a continuación del texto que Jesús leyó: «El día de la venganza de nuestro Dios». Este deseo de venganza encajaba perfectamente con la situación que aquella gente vivía, pues el Imperio Romano ocupaba el país y les oprimía. Pero en el mensaje de Jesús no tiene cabida la idea del castigo ni el deseo de venganza. También hoy nosotros debemos estar atentos a nuestros deseos de venganza, a nuestros rencores. Rencores que a veces son muy lógicos y comprensivos, pero un cristiano no puede vivir con un corazón lleno de odio. Entre otras cosas porque el odio a quien hace daño, en primer lugar, es al que odia. El primer beneficiario del perdón es el que perdona. Pero la razón principal es que un cristiano quiere identificarse con Cristo. Por eso la norma de su vida es el perdón y la misericordia. Así se realiza lo que hemos escuchado en la segunda lectura. El amor disculpa sin límites, aguanta sin límites. El final del Evangelio debería hacernos pensar. Jesús, cuando la gente furiosa pretende despeñarlo, se abrió paso en medio de ellos y se alejaba. Cuando no acogemos el mensaje de la gracia, cuando no vivimos en el amor, cuando la misericordia desaparece de nuestro corazón, Jesús se aleja de nosotros. Porque Jesús resucitado solo se hace presente donde hay perdón, misericordia y amor. Eso no significa que aprobemos la injusticia o la mentira. Significa que nosotros actuamos siempre desde la verdad, la justicia y el amor. Hagan lo que hagan los demás. Para un cristiano, la verdad y la justicia pasan por encima de su comodidad. Eso puede hacerle sufrir, pero en este sufrimiento, llevado por amor, manifiesta tener una gran esperanza. ¿La gran esperanza? La esperanza de que el amor no pasa nunca, porque donde hay amor, allí está Dios. El amor es la madurez y la perfección de la vida cristiana. Es la única realidad humana que trascenderá a este mundo pasajero. El amor no pasa nunca.